Hola, soy Belén Coté y estoy luchando por el aborto legal por el derecho de todas las mujeres. Hola, soy Nazarena Monzurro y creo que esto es necesario desde hace un montón de tiempo que tuvo que ser necesario y lo necesitamos para todas, para todos y para todos. ¿Desde hace cuánto que vienen acompañando esta lucha el movimiento de la Marea Verde? Y desde que nosotros estábamos en cuarto año, me acuerdo que estaba debatiendo y fue todo muy fuerte, o sea, fue una movilización muy grande. Nosotros en lo personal tenemos dos amigas que éramos, para por lo menos yo que estuve más presente por lo que es la campaña, y creo que nada, que por todo lo que pasó fue increíble. O sea, por más que no se haya dado en 2018, creo que ahora tiene que ser sí o sí. Sí, y ahora va a ser ley, sí o sí. Esa es la sensación. Sí, sí o sí. Para mí sí, yo estoy confiada de que sí, esperemos que sí, porque es lo que necesitamos. En ese sentido plantean que fue un proceso muy movilizador el del 2018. ¿En qué sentido sienten que las transformó, que las interpeló? Sí, yo creo que crecí mucho más en pensamiento, en empatía, en todo lo que se trata de eso. Capaz que yo antes estaba más cerrada con todo lo que pasaba, y ahora creo que poniendo más en el lugar de las mujeres y lo que necesitamos, y nosotros tenemos que decidir porque es nuestro cuerpo y es nuestra decisión. O sea, no es ni de otro, no es de otra persona, es sí o sí nuestra. Sí, mentalmente crecí un montón. O sea, informándome cada vez más de todo esto. Por eso, sí. Nuestra lucha debe continuar. ¿Cómo ven a las generaciones que vienen, digamos, a las más chicas en todo este proceso y también a las más grandes que ustedes, ¿no? En esta cuestión intergeneracional que se fue generando con respecto al derecho al aborto. Yo creo que la gente más grande está más cerrada, pero el problema es que hay mucha desinformación, que escuchan mucho a los medios o cosas que no, o sea, por no querer abrirse a la información o a la opinión del otro, se encierran mucho en que, no sé, capaz que en la iglesia o en un solo pensamiento, y no se dan cuenta que en realidad el aborto existe y es clandestino y mata mujeres y es así. Y la gente no lo quiere ver y se encierra en que no, claro, si no lo hacemos ley, no va a pasar más. Y va a seguir pasando, y así como viene pasando desde hace millones de años, o sea. Creo y espero que la gente cambie, que abra la cabeza con el tema del aborto y con otros temas, o sea, con la homofobia, con la gente transexual que tiene, creo que mucha gente tiene un odio interno que lo mata y nada, se va contra la gente y no tiene que ser así.